Gracias. Gente común. Rajen del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común. Gente común. Que no se apague nunca más este fuego. Que ardan las ideas y se cocinen sueños en toda la escuela. Que se sienta el calor de la libertad. Que nos haga sudar la memoria y que no nos olvidemos de este frío. Que no nos olvidemos de este invierno obligado, en este polo, que no es el polo norte, es un polo educativo y queda en el sur. Que nuestros pibes sean fogones para que nosotros seamos carbones. Que los nuevos fueguitos cambien el mundo y que nunca más los inviernos sean frigoríficos de utopías colectivas. Y recordar que cuando hace frío hay que abrazarse. Somos de sangre caliente, por suerte, todos. Por eso, quizás volvió el gas. O quizás volvió por tropezón, pero volvió. Hoy nos tienen que invadir las preguntas incómodas, los desafíos pendientes, las quimeras por cumplir. Hoy, más que nunca, estamos frente a la oportunidad de pensar de manera conjunta qué es el Anturruca. La lucha es colectiva o no es, y que ardan hasta nuestras raíces si es necesario, pero que algo cambie en nosotros. La escuela no puede esperar, porque el momento es ahora, y sus actores tenemos que entender que somos parte de esta revolución, que es la educación la emancipadora de nuestro pueblo, que es la escuela la que abriga a nuestros pibes, hoy más que nunca, porque tenemos gas. En la escuela Anturruca se cocinan los mejores guisos populares, de cuchara parada y con sabor a esperanza. En la escuela Anturruca, las penas se transforman en la yesca que enciende la lucha, porque nos indigna que nos hayan cortado el gas, porque nos calienta tanta injusticia. En la escuela Anturruca florece un nuevo horizonte, calentito. Florece un horizonte educativo que pretende emancipar, calentito. Un horizonte nuestro, absolutamente nuestro y calentito. En la escuela Anturruca te recibimos con un mate, obvio, un mate calentito. Y gracias por darnos una mano con esta obra. Gracias por comprarnos tortas e ir al bingo. Gracias por donarnos parte de tu bolsillo trabajador. Gracias por ayudar a la Anturruca. ¿La lucha es colectiva o no es? Thank you. pasos a Venezuela. Benavieta, el litoral es mi río Paraná. Y blanca, inmortal, mi extensa cordillera. Cabalga mi corazón, flor del ceibo, alas de halcón.